Es un gusto saludarles nuevamente esta semana para compartir con ustedes el estudio de la lección número 2 de este trimestre, el cual se titula Vestiduras de Gracia. Estaremos hablando de todo lo que ha sucedido desde las hojas de higuera con que fueron vestidos Adán y Eva hasta el manto de la justicia de Cristo, esa perfecta justicia con la cual seremos vestidos todos cuando lleguemos al reino de los cielos. Esta es la lección número 2, se titula De Exaltado a Abatido. Esta también será una lección muy interesante porque veremos también lo que se relaciona con vestiduras y veremos también la elección del ser humano. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del libre albedrío, la oportunidad que tenemos todos de decidir hacer el bien o hacer el mal. Y la Biblia habla en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15, que es el texto de memoria de esta semana, las siguientes palabras. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Lucifer, a quien nosotros conocemos que ahora es Satanás. Y la Biblia dice que era perfecto en todos sus caminos. Qué interesante entender que en la Biblia habla de un hombre perfecto, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ser, pero aquí habla de un ser perfecto, uno que moraba en la misma presencia de Dios, perfecto. Pero aún así cayó, cometió el pecado, se halló en él iniquidad, se halló en ti maldad, dice la Escritura. Esto quiere decir que una persona perfecta tiene la posibilidad de actuar incorrectamente. Lo mismo que sucedió con este ser creado por Dios. Incluía la posibilidad de cometer maldad, de que la iniquidad morara en su corazón, y esto fue lo que sucedió. Así que ser perfecto incluye la libertad, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esto tiene que ser así. De lo contrario, sería algo ya que nosotros lo entenderíamos como algo autómata, que una persona no tiene la capacidad, sino que hace las cosas porque no tiene otro recurso. Es lo único que puede hacer. Debe tener el derecho, la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Así que eso sucedió en el cielo y es lo que sigue sucediendo hoy en cada uno de nosotros. Él fue creado perfecto, pero también se halló en él maldad. Dios desea que nosotros seamos perfectos, pero si se halla en nosotros maldad, llevaremos el mismo final, el cual espera Satanás. La Biblia nos habla de que todas las cosas fueron creadas por Cristo Jesús. En el libro de Juan leemos que Él fue el que hizo todas las cosas y todo existe por Él. Nada existiría si no fuese por Él. Todo lo que en este mundo hoy nosotros conocemos que forma parte del planeta Tierra, de los demás planetas que forman este sistema solar y de todo el cosmos, todo fue creado por Dios. Aunque existen diferentes teorías de existencia de la materia por miles, por millones de años, como quieren declarar algunos científicos, los cristianos tenemos seguro que fue Cristo Jesús el creador. Los científicos hablan de que hay enormes secciones del universo que no podemos ver. Hay materia oscura, energía oscura, que estamos limitados en nuestro concepto de lo que la realidad fuera, más allá del espacio. Y es cierto. Nuestra mente finita no alcanza a entender todas las cosas que existen en el universo creado por Dios. Por eso tenemos la certeza de que si Dios creó este mundo, también Él sostiene este mundo, Él lo cuida, subsiste en las cosas, porque Él está interesado en lo que hay en este mundo. Dice también el libro de Colosenses, esta carta en sus versículos 16 y 17, su primer capítulo. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo lo que nosotros conocemos ha sido creado por Dios. Los seres humanos, los ángeles que habitan en el cielo, los ángeles caídos que están en este mundo y todas las cosas que están hechas para cada uno de nosotros. Pero algo muy interesante que dice en estos versículos, que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. O sea, no fue creada al azar, no fueron creadas sin sentido, sin propósito, sino que todas las cosas fueron creadas para Él, para que se le honre, se le glorifique, se le reconozca como el Creador, para que también podamos entender que solo somos seres creados y que dependemos de Él, necesitamos de Él, que nos concede el libre albedrío, pero Él espera que nosotros correspondamos amorosamente a todo lo que recibimos constantemente de su mano generosa. Así que el Creador de todo lo hecho es Dios. Él creó los ángeles, creó un ser perfecto, pero se halló en el maldad. Y en las lecciones de los días venideros vamos a entender por qué tenemos que tocar ese punto importante de la creación de Lucifer, siendo perfecto, se halló en él iniquidad, y cómo los seres humanos debemos reconocer el poder creador de Dios y darle también el reconocimiento como la autoridad, el señorío y el gobierno que sustenta este mundo. Así que esta lección nos va a enseñar mucho de ese peligro que corremos, de la libertad que tenemos, pero de lo bueno que puede ser que cada uno de nosotros constantemente reconozcamos el poder de nuestro Dios. Él nos ama, por eso sustenta este mundo, y a cada uno de nosotros nos cuida con su mano de amor. Dios te bendiga en este día.